Joder. ¿Estás listo tú? Estoy nervioso, man, pero sí, supongo que estoy listo, man. Hola amigos, amigas de Punto de Giro, estamos aquí estoy muy nervioso porque, como probablemente saben, se estrenó Evangelion Rewild 3.0 más 1.0, Thrice Upon a Time, y con Gabriel hemos decidido grabarnos mientras la vemos. No sabemos qué va a salir de esto, y después, porque probablemente van a haber muchos momentos de silencio. Vamos a dejar solamente las partes, pues, bueno, donde no estemos en silencio. Bueno, estoy muy nervioso porque llevo esperando por ver esta weá desde como 2007 y por fin estamos, está en la comodidad de nuestro hogar. Gabo, ¿cómo está ahí? Estoy bien, muy ansioso. Quiero verla luego, luego. Hoy día fue un día libre de redes sociales. Así que estamos listos para solucionar todo lo que... El fin, después de 10 años de la última película. 10 años desde 3.0. 2012 salió la última 3.0. Oh, me cago. Ya. Ya, yo estoy listo, Gabo. Lo tengo aquí en pantalla grande y todo. Bueno. Yo también. Ya, Ya. dale. Uno, dos, tres. No, se acabó. Qué buena película. Bueno, Estoy conforme en muchas formas, güey. Gabriel, es el final perfecto. La voy a ver de nuevo como cuatro veces más. El final perfecto, bueno. Bueno, si te ponía arriba del reproductor, ahí caché que solamente hay créditos después. Ah, ya no hay escenas ni No, no, post-crédito, si no estos es más buenos son rara. japoneses, pues, no hacen esas mierdas, pues. Oye, Gabo, bueno, estuvimos gran parte de la película sin hablar, salvo los primeros minutos que hablamos harto porque ya habíamos visto esa parte. Lo poco y nada que dijimos a lo largo de la película, bueno, ahí quedó en el audio, supongo. ¿Qué te pareció, amigo? Estoy, como lo dije, apenas terminó, estoy conforme en muchas formas con esta película. Es simplemente todo lo que esperé. Es demasiado cuático esa sensación de que, puta, uno igual se siente triste porque Ahora se acabó Evangelion, por se fin. acabó, pues, después de tanto tiempo. Por fin lo pudimos ver y todo eso, pero igual. Qué bueno poder ver un producto que uno se sienta conforme, que pasan las cosas que te emocionen, que Sí, ¿no? funcionen. Sí, porque no pasan las cosas que uno espera, no pasa el fanfic que uno tiene en la cabeza, weón, pero lo que pasa es Lo que pasa es, lo que hiciste tú me deja conforme, es lo que tenía que pasar, weón. Es bonito, es bonito. Es Puta. bonito, bonito. O sea, es bacán el proceso que tiene Shinji, cómo lo supera. Es esperanzador, igual la película. Creo que toma un giro súper grande en torno a cómo fue The End of Evangelion. Y obviamente un reflejo de cómo lo que Hideaki Anno ha hecho. Años de terapia, lo que han hecho. Sí, no, siento que se nota que quizás el Hideaki de 1997 en The End of Evangelion era un Hideaki profundamente consumido por la depresión. Y este Hideaki Anno, yo creo que es una persona evidentemente más resuelta, bueno. Y bueno, alguien que está sano, pues. Sí, ¿no? Y creo que lo refleja, bueno, ya, weón, spoilers a saco aquí, weón. Si, obviamente, si es que esto se llega a publicar en algún lado, es evidente de que esta weá contiene spoilers, weón. El final, el rol del personaje de Mari, weón, me encantó, weón. Me encantó, weón. Me encantó, weón. Que pudiéramos. Qué difícil, no sé cómo, está demasiado en fresco, no sé cómo abordarlo, pero creo que le fueron dando como un cierre a todos los personajes, weón, que conocemos de Evangelion, y quizá podríamos conversarlos desde los menos relevantes a los más medulares, ¿no? O sea, partiendo por todo el abanico de personajes secundarios, ¿cierto? Toji, weón, Kensuke, la principal, y de este pueblo, la Villa 3, weón. Que me encantó eso de que por fin salimos de la sombra de que qué había pasado con toda esta gente, ¿cachai? Y el ver que efectivamente pudieron sobrevivir primero al tercer impacto, y que lo último que vimos en la película de ellos era que estaban sobreviviendo al cuarto impacto. Es como que siento que los weones van a tener un rol. La vida de los locos logra seguir, weón. Y eso me gusta, ¿cachai? Como Evangelion hasta las rebuilds, o hasta esta, en realidad, se redujo siempre a lo que le pasa, lo conversamos, ¿no? Hemos conversado mil veces, lo que le pasaba a Shinji, Asuka, Rei, Misato, Gendo y Era, weón. Y Kaworu, que siempre llega para morir, weón. Entonces, esa secuencia inicial. Ese primer acto con todos los refugiados de la Villa 3, como que siento que a mí como espectador me da la sensación de que, no sé qué pensáis tú, Juan, de que el único que vemos convertirse en LSL es a Fuyutsuki, pero estas otras personas que no se quedaron pegadas en el loop, en el que sí se queda pegado Fuyutsuki, porque Fuyutsuki en la serie, en las películas, en el manga y en la Rebuild es exactamente el mismo personaje, pues, bueno. Y se convierte en LSL. Es el único que se convirtió en LSL, weón. En cambio, lo último que vimos de Toji y la Kensuke y la delegada del curso es que están resistiendo gracias a estos pilares que les puso Misato, weón. Entonces, así como Shinji creció, Asuka creció, como todos los personajes crecieron, incluso estos personajes secundarios, ¿cachai? Tienen esperanza ante el fin del mundo, weón. Eso me encantó, weón. No sé qué pensáis tú, Juan, respecto a estos personajes, partiendo por estos personajes más de fondo de catálogo, Juan. Sí, comparto, Caleta, tu visión. Creo que son personajes que tienen, que se vieron como que también escaparon de como el molde, del estereotipo del salón de clases, ¿cachai? Claro. Que finalmente la intención de Hideaki dentro de hacer la rebuild fue escapar del molde en lo que se transformó Evangelion para la industria del anime, ¿cachai? Entonces mostraron sus mismos personajes de una perspectiva diferente, dándole, o sea, que crecieran, ¿cachai? Que tuvieran lo que siempre les buscaba, que era que tuvieran profundidad. Claro, que tuvieran Entonces, vida, weón. que tuvieran vida, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con Kensuke ahora que es una persona adulta que sobrevivió, ¿cachai? Así, ¿qué pasa con? ¿Se concreta el amor de Hikari con Touji? Se concreta, pero porque el mundo se está acabando, ¿cachai? Dieron la Oye, convivir. ¿y qué te pareció avanzando un poco con personajes quizá un poco más medulares? ¿Qué te pareció, bueno, realmente la tripulación del Wonder, ni un nada, están ahí para decirnos datos, pero No, la pero hermana de Touji y esta niña de que tiene los labios pintados, weón, y Ritsuko, ¿qué opinión te merecen la nueva tripulación del Wonder, weón? mi respeto. No, pero igual hay cosas como hay intenciones que igual dejan claras en ciertos diálogos pequeños y hablan de lo bacán que es Hideaki en el punto como de creador, pues, ¿cachai? O sea, no sé, pues, bueno, cuando la loca se quiere soltar para irse a su puesto, ¿cachai? Y es Sí, como que te habla bacán. la personalidad de ella, ¿cachai? Pero toda esta escena previa a que Shinji se vaya como al este antiuniverso, ¿cachai? Donde discuten y se agarran a tunazo. Claro, donde la niña de labio le quiere disparar a Chingy, weón. Y brutal. Creo que es una escena muy necesaria y también habla como del vuelco que es lo mismo que yo creo que es lo que se envuelve en lo que nosotros hemos estado reflexionando, ¿cachai? De que ya ahora no tenía un personaje a una Misato que recibe un tunazo en la soledad, ¿cachai? Que tenía una Misato que está siendo acompañada y que está siendo también cuestionada por su acto, ¿cachai? Entonces igual es bacán todo eso como esos matices pequeños te entregan mucha información. O sea, y uno puede ver con esos pocos diálogos, puede entender la vida de esta mujer de los labios pintados que no recordamos su nombre, ¿cachai? No, yo la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que la hermana de Touji se llama Sakura. ¿Y cuáles son las motivaciones de Sakura y de cuáles son las son los que lo que quiere lograr? Sí, a pesar de, claro, ser personajes medianamente menores, como que lo que logra The End of Evangelion ay, no me acuerdo, el ayudante de Ritsuko y con los otros dos weones que estaban Vaya. en el dogma central, lo breve que se logra ahí con esos personajes, sobre todo en el momento de la instrumentalización humana, ¿no? Creo que aquí lo logra de mejor manera con estos dos personajes nuevos, la niña de los labios pintados y con Sakura, bueno. Pero me gustó esta Ritsuko que ahora dispara, po, esta Ritsuko que ahora. Que No, ahora. no, no le falla el tunazo. No, claro, ninguno de los tunazos que pega le falla. Bueno, me gusta esta Ritsuko que. ¿Cómo decirlo? Es más. Deconstruida, weón. Sí, es como más sorora, es como más. Sí, ¿no? Es como que ando culiado, vería entero incel, weón. No te amo, weón, valís callampa, weón. Punazo. Está bien, me Y gusta, me gusta, me gusta. Rima, rima la weá, como dice George Lucas. Y bueno, Misato, Kaji, ¿qué te parece esto, weón? Misato me encanta. Me encantó que tuvieran una relación que se concretara, que tuvieran un hijo, que Misato tuviera todavía dando vueltas a Shinji, que hasta el último se sienta responsable por lo de su padre. Sí, ¿no? A mí igual creo que la Misato de. Es difícil no caer en las comparaciones con los personajes porque creo que con esta película uf, Evidente, se evidente. confirma tremendamente de que la weá es una secuela, weón. Y de que todo ha estado pasando una vez tras la otra, ¿cachai? O sea, por lo menos para mí, weón. Entonces. Esta Misato es una Misato que viene de The End of Evangelion, que viene del manga y que ahora está la tercera Misato, pues, bueno, una Misato con una experiencia adquirida, pues. Entonces me gusta en sus últimos momentos, esta Misato no sea esa Misato que, despechada, con el corazón roto, con severos problemas emocionales, le diga a Shinji, weón, vence a los malos y después nos pegamos un culión, weón, ¿cachai? Que es la Misato de Dienos Evangelion, que me parece, claro, lo encuentro bacán como escena, pero realmente como personaje algo repugnante, weón. O sea, como esas son tus últimas palabras para el protagonista, weón. Que también es un protagonista repugnante, el protagonista de Dienos Evangelion, weón. O sea, ese Shinji, ¿cachai? Es un Shinji repulsivo, weón. Al igual que la Misato de esa película, weón. Es un que de los Evangelion están todos mal, weón. Están todos tristes, weón. Claro, y la película solo se encarga, quizás salvo Asuka en The End of Evangelion, pero la película se encarga de oscurecerlos a todos, aún más, weón. Lo peor de todo es que en The End of Evangelion Asuka como que comprende la situación, pero muere terriblemente, weón. Es como, lograste entender la felicidad, pero mentira, claro, te cortamos la cabeza. Claro, bueno, y te mutilamos, bueno. Te comemos las vísceras. Bueno. Sí, pues entonces... Entonces, esta Misato me gustó caleta por eso, weón. Bueno. No porque tuviera una muerte épica y weá, sino porque fuera una Misato resuelta, weón. Resuelta, ¿cachai? Eso yo creo que es lo que me gustó, weón. Que es una Misato resuelta, que sigue siendo como esa misma Misato comprometida, con el mismo compás moral de cuando arranca la serie o cuando arrancan las películas, pero que ya no tiene los defectos que tiene la Misato con la que arranca la serie y la película, ¿cachai? Eso me gustó mucho, weón. Y creo que en esta película puntualmente, las cosas que se siembran en la 3, que yo no las entendí en su momento, en este momento logran cuajarme, weón. Y esa guaya la encuentro muy difícil de hacer, weón. Y otra cosa que creo respecto a eso es que todas esas mierdas de avances que salieron al final de la 2, weón, todas esas weas pasaron, pues, weón. Sí, weón. Queda como, para mí, terrible confirmado que todas esas mierdas pasaron, pues. No queda muy claro qué fue lo que pasó, pero algo pasó. O sea, efectivamente se hizo el tercer impacto, pues, weón. No se sabe cómo, pero ocurrió, pues, weón. Oye, y hay que hablar de Gendo, pues, weón. Que me recordó mucho al Gendo de cierto modo, al Gendo del manga, weón. Este segmento de conocer a Gendo me recordó mucho al Gendo del manga, weón. ¿Qué te pareció a ti, weón? Me pareció genial. Me pareció genial y creo que el como ver al personaje, al actor que hace la voz de Gendo en otros niveles emocionales, también fue un gusto, ¿cachai? Porque sentir tristeza, desesperación, cosas que no veíamos de Gendo, igual fueron interesantes de ver. Y también cómo se arma como personaje, ¿cachai? Que antes eran suposiciones que siempre tuvimos, bajo el halo de la respuesta al final nomás, cuando termina comentando de que al final todo lo que había hecho había sido para ver a Yui, nomás el Gendo de Evangelion. Claro. Y dice que le tenía miedo a Shinji, que es como un resumen de lo que... Eso era como un resumen de lo que pasó ahora, pero que ahora pasa de una forma magnífica, y que finalmente es lo mismo que le decía Kensuke a Shinji, pues, que hablara con él. Y este diálogo finalmente se termina concretando. Y ahí se da cuenta de su error, que siempre quiso volver a ver a Yui, que al final no se dio cuenta de que Yui está en su hijo. Exacto, me encantó esa weá. Qué simbólico lo de bajarse, ¿no? Lo de bajarse como del vagón, cuando Gendo se baja, como que dice, bueno, ahí está Yui. Bueno, claro, como decís tú, loco, vea su amor en su hijo, y el loco se baja en el vagón y queda Kaworu con Shinji, weón. Y ahí como que se reactiva, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de este impacto, weón? Y eso nos lleva a hablar, evidentemente, de Shinji, weón. A mí este Shinji me encantó, weón. Bueno, lo comentaba mientras leíamos viendo, weón, que con el tiempo yo creo que, quizá con el tiempo y con la edad y con la cantidad de veces que hemos visto esta mierda de producto, weón, uno termina entendiendo a Shinji, de cierto modo. Pero este Shinji, puntualmente, este Shinji es como, si los Shinji anteriores yo los entiendo, este Shinji es como el Shinji que quizá en mi propio devenir de la vida es el Shinji que a mí me gustaría imitar, weón. ¿Cachai? Como este weón resuelto, weón. Resuelto, consciente de sus errores, pero también consciente de las oportunidades que tiene para hacer las weas de una mejor forma, weón. Sí, pues este es el Shinji que se tomó los remedios. Sí, pues que no es el Shinji el manga. ¿Te acuerdas del Shinji el final del manga? Que también está medio resuelto y tal, pero puta, al final, El igual. manga, yo creo que es amigo, tanto los personajes como en el manga, tanto de Shinji como Asuka son personajes muy forzados. Sí, weón, sí, weón. Pero Como que. también, dale, dale, Pero. perdón. Pero igual, yo siento que, o sea, que en el manga son como forzados en el sentido de que al final el Sadamoto cae como en contentar a los fans nomás, ¿sí? Nos entrega una versión donde finalmente Asuka y Shinji tienen una especie de relación, o sea, Claro. donde resultan las cosas entre ellos, ¿sí? Claro, Donde Shinji la salva, donde después se juntan el y fanfic, terminan. bueno. Y terminan de la mano esperando el vagón, ¿cachai? Tipo. Y creo que Shinji sí, o sea, a mí por lo menos el Shinji ya me gustó, este Shinji de la Rebuild me gustaba ya de por lo menos de 2.0. De A mí 2.0. el Shinji 2.0 me encanta, bueno. ¿Cachai? Sí, el Shinji 2.0 me gusta caleta y el de 3.0. Difícil de tragárselo, pero me gusta porque finalmente es el público, Shinji. Entonces, como que estamos todos igual que Shinji, estamos, ¿qué mierda te está pasando? Entonces, es igual, ¿cachai? Y ahora sí, como te decía, pues, el Shinji que se sentó en el sillón del psiquiatra, habló de su vida. Se tomó los remedios que se tenía que tomar. Sí, Escribió las cartas que tenía que escribir. y me gusta que esa tarea finalmente la cumple Rey, weón. En toda esta secuencia inicial en la villa, es Rey la que hace que Shinji Culeado entre en razón, weón. Sí, pero es que igual entiendo, o sea, igual es bacán que Shinji entre en razón, pero también entiendo a Shinji acá de. Todo lo que pasó en la 3 lo dejó súper mal y yo. O sea, todo lo claro. Y acaba de ver a una persona que se le reventó la cabeza. Entonces Tipo. no, tampoco es para menos que no esté mal. ¿Cachai? O sea, yo creo que Y es poderoso y es valioso que el loco logre entrar en razón, ¿cachai? Y logre hacer todo lo que logra hacer. claro que es lo que el Shinji de la el Shinji original no logra, pues bueno. No, pues el Shinji de la original hace que todo va donde Gendo y le dice, hace la buena. Sí, bueno, el Shinji original cataliza nomás, bueno. Y él dice, úsame. Sí, bueno, es que me gusta este Shinji porque, claro, el Shinji el manga, que para mí, no sé para ti, pero para mí es como el segundo Shinji, bueno. El Shinji el manga es como este Shinji, claro, como decís tú, este Shinji de fanfic, bueno, de fanservice, ¿cachai? Como el Shinji bacán que queríamos ver y la weá, que se hace cargo de la weá, pelea y la weá, pues al final, bueno, en vez de quedarse llorando, bueno. Pero no sé si tiene como. No sé si Sadamoto se llama el mangaka, ¿no? No sé si Sadamoto logra pasar del Shinji depresivo de haber matado a Kaworu al Shinji realizado para impedir el tercer impacto, ¿cachai? Yo me suscribo a lo que decís tú, ¿cachai? Siento que es medianamente forzado para que el manga no termine igual que la serie, pues, weón. Pero este Shinji, puntualmente, y por eso creo que es muy importante toda esa secuencia, weón, en la villa, weón, con Rey conociendo la vida humana y finalmente Rey descubriendo lo que es el amor, pues, weón. Y al revelarle a Shinji, weón, quiero que nos llevemos bien, ¿cachai? Siempre quise estar con la persona que me gusta, que no sé realmente cuál será la traducción de eso, weón, lo leí nomás. Pero esa chispa de vida, ¿cachai? Que le devuelve a Shinji en ese momento es como, bueno, no me pasó eso en el manga, ¿cachai? No me lo creí. No me creí ese cambio de Shinji en el manga, pues, bueno. Pero Sí, bueno. sí me lo creo aquí, pues, bueno. Sí, bueno, en el manga tú no te querís porque Echi ni se levanta y se va a rescatar a Zuka. Es Claro, como, bueno. podría quedarse ahí. Entonces esa weá me gustó mucho el rol de rey en la weá. Me gustó mucho esta rey Sei, bueno, finalmente era la Sei, bueno, rey Q. Me gustó caleta, bueno. Breve aparición, pero me gustó mucho, bueno. Me gustó mucho, mucho, porque quizás la rey, teniendo como referente a Rey 2 de la Rebuild 2, que es maravillosa, pero quizás está la rey más humana que tenemos, bueno. Me gusta mucho, bueno. Sí, bueno, y al final también sale la 2, pues. También Simón. sale la 2, también se despide de ella. Sí, con el pelo largo, qué bonito eso, weón. Weón, ¿qué te pareció todo este segmento de despedida, weón? ¿Qué te pareció el final, weón? Después de la pelea, cuando ya empieza, o sea, cuando empieza la pelea y empiezan a pasar como por la serie, y después pasan por la rewind, ¿qué te pareció todo eso, weón? Me pareció puta, bacán, po. Encontré hermoso y creo que es que siento que estar entregando un mensaje tan cuático hideaquiano sobre lo que significa para él y lo que la forma en que se tomó la gente Evangelion y lo que debería ser Evangelion. Creo que es un mensaje que va dirigido hacia allá y también el despedirse de este trabajo, de hacerlo, de darle un significado, ¿cachai? Que no sea como lo que como terminó en el 97, que fue como una cuestión así como estoy vomitando mi pena, ¿cachai? Así como, así es como siento que el mundo es, ¿cachai? Y lo acepto finalmente porque tengo que sobrevivir, ¿cachai? Pero como dice, como termina al final, diciendo azúcar, igual es un asco. Claro, ¿Cachai? claro. Pero ahora termina con Mari de la mano, Los dos adultos, weón. adultos, abrazados, ¿cachai? Evidentemente pareja, me imagino, weón. Y, ¿cachai? En el mundo, pues, en la realidad. ¿Cachai? En el mundo sin los Evas, weón. ¿Cachai? Entonces, igual creo que todo este pasaje como de pasar como por el episodio 25 y 26, despedirse de eso también. Weón, todo ese segmento lo encontré maravilloso, weón. Encontré bacán que el loco reivindicara esos dos episodios, weón. Siento que los reivindicó con todo este segmento de la transición entre The End of Evangelion, de la rey gigante, los cuerpos caminando en 3D, ¿cierto? Y las despedidas, y weón, y el mundo sin los Evas, ¿cierto? El colegio y la weá. Y que pasara como al mundo de los bocetos, al mundo del storyboard, donde ridículamente el storyboard en pantalla, con anotaciones a los costados y weá. Bueno, encontré bacán que el weón reivindicara esa mierda, weón. Como que, weón, muchacho, este era el final de Evangelion. El Y final lo del. hice porque lo hice porque era Porque así. así era, weón. Bueno, encontré hermoso que el loco. Porque a nivel mensaje, no sé qué pensaste tú, weón, pero a nivel mensaje, el final de la Rebuild me sintoniza más con el final de la serie que con The End of Evangelion y que con el final del manga, weón. Y pues, Es el mismo totalmente. final, es el mismo final, weón. El mismo final, un Shinji que acepta la realidad y que. Y que acepta el amor Pero. del mundo, weón. Y que acepta el. Claro. Bueno, lo encontré Y, pero precioso. igual ahora lo sentí más completo. Lo Pero es que sentí como. ahora Hideaki sabe contar, weón, yo creo. Y tiene plata, que es algo muy De importante, plata. que no la No, pero tenía en creo. esa O sea, época. yo igual en. No, es que a la diferencia. Tengo. Mis diferencias están en el punto de que. Al final del episodio 26, yo me creo ese resumen, o sea, esa como reflexión final que la que hace Hideaki, ¿cachai? Porque es como lo que logra obtener post de haber tenido una buena terapia durante 2 años, ¿cachai? Pero siento que el final de ahora, es un final donde él ya, donde ya no va a volver alcohólico anónimo. ¿Cachai? No sé si me entendí. ¿Cachai? Sí, El final del capítulo 26, él como dice, ya yo no voy a tomar más. ¿Cachai? Pero todos en el fondo sabemos que apenas se le venga el mundo encima, se va a poner a chupar. claro. Al próximo problema que tenga, el buen va a chupar. Bueno. Claro, pero ahora no, po. Ahora es una persona que está bien, po. Y Shinji se representa así, po, como alguien que ha superado todo. Qué loco, weón, porque Y también, y me gusta la figura que agarra Mari, ¿cachai? Que agarra Mari, ¿cachai? Y nos aleja del fanfic, ¿cachai? Donde la pelea constante Claro, del Rey fanático, Azúcar. ¿cachai? De cuál se queda, ¿cachai? Y finalmente el amor y la compañía están por fuera de estos amores de adolescentes, porque llega un amor Pero me gusta que el más loco maduro. se haya detenido en darnos la declaración de amor, weón. Me gusta. Me gusta que lo. Y Sí, es me gusta. necesario, es Weón, me necesario. encanta que Hideaki se haya tomado esa molestia de que Asuka dijera, weón, me gustabais, pero crecí antes que tú, weón. El entero Perkin y yo he tenido que luchar contra el mundo, weón. Y que Shinji le dijera, weón, gracias por decírmelo, como que tú igual me gustabas. Y cuando le dice, no le pide perdón, no le dice, weón, intentémoslo igual, le dice, como, weón, me gustabas, pero ya era nomás, pues me gustabas, hace 15 años, weón. Era una madurez, pero Sí, ¿no? para los fanáticos nos quedan conformes porque la Rey le dice, tú me gustas, pero Chiñito le dice, no, así que tú también me gustabas. Sí, no, Solo porque se lo devuelve a. sería demasiado, demasiado Edipo, weón. Pero sí, claro, pues es bueno que para los enfermos culiados que quieran que Shinji se quede con Rey, weón, por lo menos Rey también le confesó su amor, weón, de forma velada, weón. Así que creo que quedan todos satisfechos. Me encantó, weón, que finalmente Shinji se quede, primero, que Shinji se quedara con alguien y que ese alguien fuera Mari, weón. Me encantó, weón. Me sorprendió mucho, weón. Creo que de verdad no me lo esperé, weón. Y este símbolo final de que Mari lo libera Del de ese choque. DS Choker, weón. Lo libera de la weá, así como. Vámonos. Precioso, precioso, weón. No, No. precioso, precioso. Creo que. Obviando. No, no, obviando nada. Creo que es la película de Evangelion más clara, weón. No sé si hemos visto demasiadas veces Evangelion, weón, pero me quedan. Las dudas que tengo son puras weás, que realmente no sé si son tan importantes, weón, pero. Sí, o sea, en torno como a como al desarrollo de personaje, Está todo está clarísimo, súper, weón. está todo súper bien resuelto. Sí, claro. Como que lo que queda en el aire son. ¿Cómo ocurrió el tercer impacto y esas cosas, weón? Y de dónde. Y cosas como. ¿Por qué esta lanza que es? ¿Por qué es este mundo? ¿Está realmente esta raza ancestral metida en esto? Sí, o sea, yo lo que entendí, weón, es que porque el loco Gendo dice de que los dioses mandaron seis lanzas, weón. Entonces yo lo que entiendo es que los locos, cuando entran en ese mundo extraño, los locos logran entrar como a este espacio cuántico controlado por la raza ancestral, weón. Eso es lo que yo entendí, weón. ¿Cachai? Como que. No sé, sé que uno puede empezar a especular sobre eso, pero no sé si Claro. realmente el sentido de la situación, ¿cachai? Si No, al no final es, no importa, eso no importa. cómo funcionan los personajes, y un personaje que se nos está pasando, y creo que a mí me encantó, Asuka, weón, mirando Asuka niña, mirando a A Shinji, Chingy, weón. bajándose Siendo de la. querido. De la limusina con su hijo, con su mamá preocupada. Weón, creo que. Resolvió muchas cosas. Azuka siempre ha sido la preferida, weón. Sin duda, weón. Mía, tuya, yo sé que tuya también, weón. Y creo que esta Azuka es la mejor Azuka que hemos tenido. No sé si es porque la tengo muy fresca, pero esta Azuka me reenamoró de Azuka, weón. Me encantó todo lo que le pasa, weón. No, yo, de hecho, yo Me da creo. pena que Azuka nunca lo consiga así, weón. Me parece súper Sí. injusto. Sí, me parece. Es que el mal Del secundario, weón. no, el mal de la clase baja, weón. Y al final, eso es lo que es Azúcar, weón. Azúcar. Y por eso nos gusta Azúcar, que Azúcar es del pueblo, weón. Puede ser, weón. Y Puede ser, Azúcar, weón, weón. estaba ahí, weón. De Bueno, sí, una pues pareja que experimentaban en ella, ¿no? la otra es un clon y el otro es el hijo del jefe, pues, weón. Y pues Shinji Burgess, pues, Sí, pues, weón. Azuka es la que Shinji busca la Eder. meritocracia. Sí, pues, bueno. Y al único que derrota es Azuka trabaja en la vía común de la bola, pues, Shinji es de Claro, RD, sí, pues. bo, sí, bo. Chingy está con la depre ahí en techo. Y pues, Shinji se junta en las tardes con JoJo Jackson, pues. Se sube al árbol, Chingy. Cuando se da cuenta de que la weá. Ya, me tengo que subir al Eva, pero primero me voy a subir al árbol. Y pues, muy Boric, Shinji, Sí, pues, hijo de puta, weón. Y Rey ahí pues. atrás, manejándole las redes sociales. No, pero esta Azuka, me encantó. Me encantó. Creo que, no sé por qué, weón, pero es puta, no sé. El Dino Evangelion me gusta mucho, weón. Entonces, la despedida de Shinji con Azuka, creo que se instala como uno de mis momentos favoritos de la película, habiéndola visto una sola vez hace media hora, weón. Creo que esa despedida que se pegaron ahí en el mar de LCL al final de Dino Evangelion es quizá uno de mis momentos favoritos de lo que acabo de ver, weón. Me removió todas las células de mi cuerpo esa weá, weón. Era algo que esperaba, pero que no pasó como esperaba, pero esperaba. A ver. O sea, es que yo quería que volviera, o sea, es que siempre, ¿Qué siempre, siempre quería que volviera ese momento de Ones de Evangelion en el mar en el final, en el mar del SL, con todo el mundo acabado y como este reinicio, ¿cachai? Con Shinji y Asuka, los dos solos, ¿cachai? Y que finalmente uno sabía que estaban ahí porque se querían, pues, ¿cachai? Pero se acabó la película en el 97, pues, se acabó la película. El loco la trata de matar, El weón, loco la también. trata de matar. La loca le dice que vale, que es asqueroso. ¿Cachai? Y uno queda así como, ¿qué pasó? ¿Cachai? Entonces uno viene con. Viene de 2.0, con esta Azuka que es capaz de decirle sus sentimientos y de ponerle un sobrenombre, de compartir con él, ¿cachai? Que parece que va a pasar algo, ¿cachai? Con Shinji que está preocupado de ella y la trata de vengar, ¿cachai? Y después un 3.0 donde tenía una Azuka que se vuelve, que tú la veís con parche y decís, puta, ¿qué le pasó a Azuka que se volvió tan cool? ¿Cachai? Y ahora, entonces yo esperaba en esta que hubiera algo entre ellos y que resolviera esa situación de Eon of the Evangelion. Y si bien la esperaba en mi mente de una forma más fact fiction, ¿cachai? Como Ya, como que hubiera deseos de fan, ¿cachai? Como un que se intercambio de besuquearan. fluidos, weón. Sí, weón, ¿cachai? Verdad de oculta. ¿Cachai? Pero eso son, obviamente, son cosas que uno desea y que sabe que Hideaki se las va a entregar, pero sin embargo me las entregó, ¿cachai? Pero de una forma más correcta, más clara, y de cómo es la vida, weón. ¿Cachai? Exacto, man. O sea, los locos resolvieron ese tema, se dijeron que se gustaban, no se dijeron que se acababa, a Azuka le dio vergüenza. Azúcar le dio gracias por la comida, man. Le dio gracias por la comida y se fue. Y listo. Won Karwai, pues. Sí, ¿no? Es como lo que estuvimos hablando hace algunos días, ¿no? Sobre estos amores culeados que nunca se... Que yo creo que todos los tienen, weón. Estos amores de incompletos, weón. Típico que hay alguien en tu vida, weón, que siempre estuvo como esa tensión no resuelta y que te vaya a morir y esa tensión nunca se va a resolver. Y claro, como fan, esperábamos de que en algún momento, de una forma oficial... No en un fanfic, porque esas weas sobran, pero de que una forma oficial hubiera una suerte de cierre a este amor inconcluso entre Shinji y Asuka. Y qué bacán, weón, que efectivamente Hideaki por fin lo... A su manera, el weón lo cerró, weón. No nos regaló el besito entre Shinji y Asuka, no nos regaló la relación entre Shinji y Asuka, pero nos regaló una declaración de amor... Muy madura, weón. Muy madura, sí. Sorprendentemente madura. Bueno, los weones se supone que tienen como 30 igual, pues está bien, weón. Aunque me quedo conforme con... Ah, no, porque en la serie Shinji se suicidaron... En la película y en la serie se suicidó con dos nomás, con dos cabras. ¿Con quién más? Ah, Misato. Bueno, con Misato, sí, po. Sí, po. Pero verdad. Por lo menos vimos un besito en la serie con Asuka. Sí, uno claro. Raro, muy de 13 años. Muy incómodo. No, pero... Sí, no, pero esta la resolución de la relación Shinji Asuka me encantó. Y bueno, hay que decir, me encantó Asuka dejándose poseer por Ceruel. ¿Es Ceruel, no? El que la... No. No. El antes de Ceruel. El que invade el Eva 3. No recuerdo el nombre, ¿para qué te voy a mentir? Pero ese no es el que invade el Eva 3. No, que en un momento lo hablamos y creo que también es bacán eso de Hideaki, que 3.0 más 1.0. Siga el compás de Deon of the Evangelion, pero que toque otras notas. Creo que eso es una inteligencia de relato demasiado importante, güey, porque es muy parecido al compás, es como lo mismo, ¿cachai? Es como te va a mostrar, tiene como los mismos tonos y pasan cosas parecidas, pero son en otras notas y es demasiado. Y creo que por eso también el loco usa mucho, cuando se refiere como al Evangelion y usa tantas cosas, usa como esta como gráfica de musical, ¿sí? Porque finalmente son los mismos compases, pero son otras notas, ¿sí? Es verdad, bueno, es verdad. Es importante eso porque tanto como el... Porque la derrota de Asuka... Cuando es vencida por el Eva 13 es la misma sensación cuando es vencida por Eva Series. Son Eva Series, sí, bueno. O cuando se va a pelear cuando se va a pelear el Wunder y empieza a quedar la cagada y sale todo mal, es lo mismo cuando la fuerza de los milicos japoneses invaden NER. Sí, es la misma sensación de está todo mal, ¿cachai? Y bueno, y tenemos muchas cosas que son parecidas finalmente, que son el mismo compás. Tenemos una rey gigante, bueno. Tenemos una rey gigante que es macabra, ¿cachai? Esta relación. Sí. Y bueno, y también esta parte de Yui que suelta a Shinji y lo manda hacia arriba. Sí, y lo que pasa con Gendo también, pues, que el Gendo de The End of Evangelion también tiene este enfrentamiento como con las mujeres de su vida, entre comillas, que bueno, es solamente Yui y Reis en la película, y que acá, en la película, en The End of Evangelion, el weón como que no asume su fragilidad y finalmente le va a uno, se lo come, simbólicamente. Y acá lo que pasa es que, claro, pues, a diferencia de la película, acá el plan de Gendo medio que resulta, en la película no le resulta, acá le resulta, Pero el weón sí acepta sus errores, weón. Y al aceptar esos errores, el weón por fin consigue estar con Yui de nuevo, que es lo que no consigue el Gendo de The End of Evangelion, weón. También el compás de lo que habíamos hablado antes de Ritsuko disparando a Exacto. Gendo, ¿cachai? De bueno, Fujitsuki explotando en el SL, ¿cachai? Sí, pues. Claro, porque Fujitsuki es el único que repite como el patrón culeado de la película, bueno. Y bueno, y después todo este como mundo onírico que se presenta, ¿cachai? Que se funde en la misma, dentro de, creo que dentro de la misma intención de acto, porque no es la Sí. misma, en el mismo time, porque a diferencia de Enos de Bañero, que es lo único que no se parece, ¿cachai? Es todo el primer acto de esto de la villa, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Yo creo que cuando deciden el Gunder parte a la batalla, Ahí. empieza a seguir el mismo. Exacto. Oye, weón, sí, estoy de acuerdo con lo que decía, weón. La película cambia como en el primer tercio, con toda esta secuencia de la villa, porque pareciera que efectivamente lo que necesita Shinji para que el cuarto impacto en este sentido no sea lo mismo que ocurrió 2 veces antes, es exactamente esto, pues este glimpse de humanidad del cual Shinji ha sido arrebatado a lo largo de la trama, pues en la serie, bueno, con lo que pasa con Touji, después Kaworu, Asuka, weón, que Shinji ya simplemente como que deja de creer en la humanidad, pues y en las películas, en la Rebuild, le pasa al ser él el responsable del casi tercer impacto, pues weón. Entonces, claro, es vital que el weón tenga este arco inicial en el campo, con Rey, con sus amigos, para darse cuenta que la vida vale la pena, weón. Es bonito eso, weón. Es Sí, bonito. Como discurso lo encuentro muy bonito, weón. No me molesta para nada mamarme esa media hora que dura esa secuencia, weón. La encuentro preciosa, weón. hoy yo, no, la película no se me hizo larga en ningún momento. ¿Es larga? Sí, pero está bien hecha. Pero bueno, si Asuka pierde la pelea y falta 1 hora y media de película. ¿Qué concha su madre está pasando, güey? Como que moví el mouse cuando Asuka perdió la pelea y dije, concha su madre, falta 1 hora y media, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué va a pasar? Ha pasado de todo ya, güey. Oye, era Bardiel el ángel Se le metió azúcar. que se le meta Asuka. ¿Qué te pareció esa weá? A mí me gustó caleta, güey. Y no, y también que el Gendo y capo, pues, bueno, así como dijo, Tamina va a tratar de destruir a este weón, no va a poder, se le va a ocurrir liberar al ángel. Y va a activar Va a activar el impacto el ella misma, impacto. pues, sí, Yo quedé weón. loco cuando sacó la cosa del ojo. Dije, ¡Juan! tenía un supositorio en el ojo. ¿Qué fue eso? La loca tenía una mierda de retención en el ojo, la weá buena, conche tu madre, weón. Brillante, brillante, weón. A pesar de, ya lo veíamos en la 3, weón, que era obvio que la buena tenía como un ángel en el ojo, weón, pero nunca me imaginé que la buena iba a tener un supositorio en el ojo, weón. Yo pensaba que el parche que usaba Exacto. era el que los retenía, Yo pensaba la pero misma no, weá. pues tenía un supositorio negro en el ojo. Brillante, weón, brillante, weón. Ya. Oye, finalmente me gustó harto el EVA 8. Me gustó mucho el EVA 8, weón. Como, sí, me gusta el EVA 8, weón. Me gustó. Me gustó. Creo que se pone muy alto en mi lista de EVAs. De EVAs que me gustan, weón. Bueno, a mí personalmente me llegó toda la fracción de la despedida con Yui de Shinji. No sé qué rollo tiene Hideaki con su mamá y su papá. Espero que su papá no lo haya matado así. ¿Pero te gustó? ¿Te gustó la despedida? A mí me encantó, lo encontré mejor de lo que hemos Y visto no. antes. Está Yui que el The End of Evangelion, está Yui que se va como al espacio y tiene todo este rollo, que sigue todavía metido igual como en su rollo científico, ¿cachai? Y que le dice a Shinji como, te quiero hijo, pero esto hay que hacerlo, ¿cachai? Como, siento que igual era como un poco frío, así como un poco distante. Y creo que ahora está Yui que está ahí porque sabía que tenía que proteger a Shinji, y que por la única razón por la que se metió en todo esto, y porque sabía de que ella tenía que empujarlo finalmente para que saliera de la web, para que no se quedara él encerrado, me gustó caleta. Sí, ¿no? Me parece más lo que haría una madre que lo que hace Yui en The End of Evangelion, weón. Esta Yui me pareció más una mamá que efectivamente quiere a su hijo, weón. Sí, o sea, es que todas las relaciones, así como tanto como padre y madre, ¿cachai? O sea, tenía un Gendo que finalmente se deconstruye como hombre, ¿cachai? Que se deconstruye así como, yo soy un papá así porque dice, yo así me criaron, ¿cachai? Y que finalmente se da cuenta de que no fue, de que era un error y pide perdón y incita a Shinji a que cambie, ¿no? En esa situación, ¿cachai? Y también Yui es una mujer. O sea, al final, tanto papá y mamá son personas como más afectuosas con su hijo. Sí, claro, po. Sí, claro. Finalmente terminan dándose cuenta que Shinji es el que importa, po, bueno. En ese sentido, creo que la Yui y el Gendo de la serie y la película y las películas anteriores eran personajes mucho más egoístas, po, bueno. Como mucho más enfocados como en su plan y que de su plan no salían, po, bueno. Que realmente su hijo era como una herramienta más para el plan. Y aquí pareciera que el plan es que su hijo pueda tener una buena vida y amar y ser amado y equivocarse y sufrir, pero pasarla bien también, weón. Eso, insisto, eso me suena más a lo que haría una madre, weón. Y creo que Gendo logra sintonizar con ese pensamiento en esta película, por fin. Y totalmente. No, y lo otro que y final y la otra cosa que quiero resaltar y que a ver si podemos terminar con eso es la diferencia del tema de la música, po. O sea, en The End of Evangelion tení Todo cantando, vuelve a la nada. sí, pues vuelve, el tiempo no puede volver atrás, mejor me mato y se acaba, ¿cachai? Y todo. Y aquí un tema que te dice, el mundo ha cambiado y porque todo es mejor contigo, ¿cachai? Porque tengo amor, tengo todo. Y es como, es manso cambio, ¿cachai? Y me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que Hideaki haya superado su depresión. Estoy Weón, feliz por él. qué loco eso, es que yo venía con todas mis traumas y mis depresiones a enfrentarme a esta película y salgo súper esperanzado, weón. Sobre todo en estos momentos del planeta Tierra, cuando el cambio climático es irreversible y toda esa weá, y como que además Evangelion tiene hasta un mensaje medioambientalista, weón. No solamente tiene un mensaje de restauración familiar y de restauración individual, sino que también tiene un mensaje de restauración medioambiental, weón. Como, weón, Hideaki, gracias por estar haciendo tu trabajo como artista de darnos, weón, al público buenas ideas, weón. Yo creo que finalmente lo que él dice y lo que trata de decirnos es cómo podemos mejorar. Podemos Yo mejorar. así como, yo mejoré. Exacto. Qué Es bonito. cuático eso. Y yo creo que me gustaría que mucha gente que vive la depresión y que vive el dolor pueda tomar ese mensaje, ¿cachai? Obviamente los que pueden, porque igual hay una fracción que dificulta dentro de todo el mundo cómo se vive y todo eso, Tipo. ¿cachai? No, pero dentro del espectro de gente que tiene la oportunidad y que se cierra, porque igual es comprensible, porque es difícil, porque han pasado cosas. Es como lo que le pasa a Hideaki, ¿cachai? El dilema del erizo, Es un mensaje poderoso igual. Yo mejoré y se puede. Qué bonito eso. Es bonito. Hace veintitantos años su mensaje fue diametralmente distinto, weón. Sí, o sea, yo creo que igual era una persona adulta cuando hizo, pero le han pasado cosas. Estoy profundamente agradecido por todo lo que le haya pasado a Hideaki, weón. Weón, La vida es buena. qué bacana, así caleta que no me sentía satisfecho con un producto. Sí, es cuático eso. Qué Es triste loco. porque se acabó y fue muy despedida la cuestión, po. Pero por Sí. otro lado es como, Se acabó no bien. sé, bueno, es Se acabó como cuando bien. veis una serie que seguiste durante, no sé, 8 temporadas, 6 temporadas, y veis el final y decís, puta, ya, sí, ya, bueno, se acabó. Sí, Sí, interesante todo, y como no es lo que que pasó con quedáis Star como, Wars, bueno. claro, como lo que pasó con Star Wars, ¿cachai? Como que tú decís, como puta, ya, bueno, Ya, claro. conformémonos con Rogue One, Claro, ¿cachai? ya. Veamos Mandalorian. Veamos de Mandalorian, ¿cachai? Sí, Pero no. no, pa' aquí no, pues, aquí subí como la voy a decir, como, acá, La weón. cagó. Es como si el episodio 9 hubiera sido el regreso del Jedi, weón. Así como una weá. Arriba, bien, buena. Después de haber Creo pasado que por una weá vos muy decís que oscura. terminó igual, tengo como la sensación igual como de cuando vi el regreso del Jedi. Sí, Como ¿no? se acabó, pero bien. Bien, se acabó bien. Pero concha tu madre, ¿cuánto tiempo hemos esperado por este regreso en Jedi? Oh, pero está bien que haya costado porque, Es que, o sea, yo weón. creo que Es que se dio el tiempo. si este es el resultado, cada año valió la pena, weón. Y bo, valió la pena. Bo. Sí, no, bacán, Sí. bacán. Aguante Estudio Cara, aguante Hideakiano, Y la weón. animación de nivel. Otra Ay, cosa que destacar. weón, qué buena la animación, weón. Bueno, probablemente vamos a hablar de esto con el Esteban, quizá a fin de año, no sé, cuando lleguemos a la Rebuild, weón. Pero para ya ir cerrando estos comentarios en fresco, weón. ¿Cuál sería tu reflexión final de Thrice Upon a Time? Una Evangelion muy buena 3.1. película. Mi reflexión final es una muy buena película, muy linda, con un mensaje muy poderoso, interesante, y que los años de espera valieron la pena, finalmente. Sentí muchas cosas y eso me pone muy feliz. A mí me encantó de que se sintió como un cierre de un producto gigantesco que arrastra una mitología gigantesca y que, weón, hemos crecido con esta serie, weón. Literal, estábamos en el colegio la primera vez que la vimos, weón. La básica, Sí, claro. weón, tal cual. Éramos más chicos que Shinji, weón. Y ahora somos más grandes que Shinji, weón. Y creo que si no. Estas son cosas obviamente totalmente subjetivas. Pero creo que si no hubiera pasado, hubiéramos pasado, porque tú y yo, amigos que somos, hemos pasado por muchas pellejerías juntos, no hemos visto, hemos compartido nuestras basuras, weón. Si no hubieran pasado todas esas basuras, quizá no me tomaría el final de la forma tan bella como me lo tomo, weón. Entonces, qué bonito, efectivamente, qué bonito que el mundo sin los Evas pueda ser un mundo efectivamente feliz y no un lugar asqueroso. Me gusta eso. Sí, yo estoy en un estado muy diferente a como terminé de ver The Evangelion. No, yo cuando terminé de ver Die Nueve Evangelion no quería ver nada más en mi vida, man. Me quería corbatear, güey. Sí, estoy en un estado de que es una película muy acorde a cómo me sentía este último tiempo. Eso es bonito, ¿eh? O sea, asumo que te sentís bien, weón. Sí. Siento que me llegó como personaje, así como proceso de personaje. Sí, siento que. O sea, nunca tuve una depresión a la altura de Shinji, pues, pero No. sí. Sí, como en el rollo de crecer y todo eso, de mirar la vida de otra forma. Qué bonito, weón. Es bonito, sí. Bonito, sí. Es el fin de una era. Quizá lo único triste es que lástima que idea que lo haya logrado a los 50 años. Pero mejor que no lograrlo nunca, pues, weón. Y eso también. Sí, pues. Y bueno, se acabó Evangelion, amigo. Por fin, Sí. se acabó Evangelion. Conche tu madre. O sea, después de esto ya no hay nada más, weón. No, para qué, no es necesario. No, después de esto ya no hay nada más. No es O sea, necesario. después de esto quizá podemos ver el tercer impacto y esas cosas, y weás, ¿cachai? Bueno, obviamente productos podemos ver, pero ya la historia ya no avanzó más. No, terminó bien. ¿De qué vamos a ver después si hubo la vida de Mari y Shinji de casados? No, yo me imagino Casado con un hijos. manga o un OVA de la muerte de Kaji, ¿cachai? De lo que pasó en los 15 años, eso, me imagino, Y eso, pero esas cosas. era ahí para vender más money y sacar plata, está bien, weón, pero ya la historia, Libro que explique cada símbolo de mierda que se puso. claro, pero ya la historia está pero cerradísima, weón. Qué bien cerrada quedó, weón. Bueno, cuando vi de lleno de Evangelion, weón, tenía el culo lleno de preguntas y ahora como que solo quiero verla de nuevo, weón. Igual. Bueno, un abrazo, Bueno, amigo. Roberto, ha sido un gusto. Son las 2:30 de la mañana. Y nos vemos. Ha Espero que les guste a todo valido el mundo. cada minuto. Bueno, obviamente seguiremos con nuestras sesiones de Evangelion con Esteban y algún día llegaremos a esta película. Y va a ser interesante ver cómo le afecta al Esteban, pues. Porque bueno, él no creció con la serie, va a tener otra mirada del resultado. Bueno. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos en el mar de LSL, en un mundo sin Evangelios. Cuídense, buenas noches. Buenas noches.